háblame al oído más. Sedúceme un poquito, amor. Yo quiero estar contigo una noche más. Háblame al oído más. Sedúceme un poquito, amor. Yo quiero estar contigo una noche más. Bailando así, sudando ahí, con ese movimiento a mí me pones mal. Bailando así, sudando ahí, con ese movimiento a mí me pones mal. Me pongo bien guiado con la combi completa. Esta noche no quiero que nadie se intrometa. Al envidioso le estamos metiendo cegueta. Y beso para todas las chicas que se manifiestan. Caliente, caliente, eso es lo que quiere. No te hagas la dura que yo sé que me prefiere. Deja el bobo ese que no te conviene. Y vente con lo que está rajando y no te frene. Está demasiado de dura con ese movimiento. Me vuelve loco, eres mi cura. Y aprovecha el momento. Salvaje, moviendo su culo, su teta logra el chantaje. No entiende lo que digo, le enseño mi lenguaje. Ella tiene algo que me saca el instinto animal. Será su movimiento que me pone tan mal. A lo natural, bailando, sudando y al oído susurrando. Una noche más y me beba cuando. Y ella le play a la música para que ella baile intenso, duro y agresivo con ese movimiento que ella hace cuando baila conmigo. Y ella le play a la música para que ella baile intenso, duro y agresivo con ese movimiento que ella hace cuando baila conmigo. Háblame al oído más, sedúceme un poquito, amor. Yo quiero estar contigo una noche más.